industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Chile recibirá el primer encuentro mundial de Pokémon GO. El Silfa Arena es un torneo organizado por la comunidad Poké Santiago que traerá a 64 entrenadores de diferentes países el próximo sábado 17 de agosto a partir de las 11 horas en el Centro Cultural de España. ¿Quieres participar? Habrá una última posibilidad para clasificar a través de los Open Qualifiers desde las 12 del día este jueves en la Plaza de Bolsillo en Santiago. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.